FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hoy he cerrado mi ventana y he pensado en ti. Quería recordarte esta mañana. Te vi sentada en un sillón tomando tu café. Los niños correteando por la casa. Me pregunté, ¿será feliz? ¿En dónde vivirá? ¿Será una mujer enamorada? Me respondí que no, porque el amor es solo flor de un día. Me respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidarías. Me respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado solo. El ruido de la lluvia me apartó. Quedado solo. No sé por qué cuando estoy solo te recuerdo aún. ¿Será que el vino excita la memoria? Como bien sabes, me casé, ahora soy feliz. Los niños correteando por mi casa. Pero ya ves, no sé por qué, hoy me acordé de ti y quise imaginarte enamorada. Me respondí que no, porque el amor es solo flor de un día. Me respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidarías. Me respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado solo. El ruido de la lluvia me apartó de ti y me he quedado solo. Hoy desperté sin recordar el aroma de los extasiantes pelos de suertudo posando sobre mi potente y afilado olfato. Me resultó extraño, pero seguí mi día con total normalidad. Claro, la normalidad que puede tener la vida de un extraterrestre indocumentado encerrado en Guantánamo. Durante la mañana olvidé ese amnésico acontecimiento, hasta que al sentarme a comer el asqueroso alimento con el que nos envenenan en esa cárcel, pude pensar un poco sobre tal olvido. En ese momento, caí en la cuenta de que tampoco recordaba la cara del pequeño Brian, ni a Willis, ni a Kate. Y lo más doloroso por sobre todas las cosas, tampoco recordaba ya a la suave y delicada Lynn. Eso bastó para que me convenza de que el encierro me había vencido, de que había robado los recuerdos más importantes y felices de la última parte de mi desdichada vida. Hoy desperté en el olvido, sí, ahora sí estoy verdaderamente solo. Se ve que al cura le impresionó, le conmovió mi tristeza y mi desgano, y me ofreció un humilde puesto en la biblioteca de Guantánamo. Me dijo que allí, aparte de ordenar, iba a tener la oportunidad de regocijarme con la lectura de apasionados y excepcionales libros. Me nombró algunos, como por ejemplo, Convierta en jabón a un judío en solo 5 minutos, El manual elemental del torturador francés, Cómo pasar de socialista a facho en menos de lo que canta un pájaro. También algunos de historia americana, como Indio de mierda, dame ese oro, Tú eres mi esclavo, o Esa tierra ya no te pertenece, ahora es de la corona. En fin, le dije que pensaría la propuesta y eso es lo que haré. Por lo pronto, debo decirles, y no sin cierta tristeza, que en estas condiciones de desamparo y soledad ya no seré capaz de seguir escribiendo las editoriales que tan feliz me han hecho en una época de mi vida. A modo de despido, les dejo una importante noticia del día, para que piensen y no anden eligiendo al azar. Mañana, queridos terrícolas, se decidirá quién entre los 5 candidatos, Del Potro, Escola, Pérez, Pareto y Aymar, llevará la bandera argentina en los próximos Juegos Olímpicos. Pavada de decisión, ¿no? Por mi parte, no voto a ninguno, ya que mi postulado era el gato César, o al menos la gata Fernández. Pero como siempre, nadie me hizo caso. Con sincera calidez, les dice hasta siempre en su última editorial, Alf desde Guantánamo. Escrito por Juan Perfecto, martes de 22 a 23. Bueno, buenas noches oyentes. Hemos arrancado nuestro sexto programa con un tema que hoy cumple 47 años, no es menos de mencionarlo, el tema Satisfaction, escrito por Jagger y Richard. Bueno, este es parte del álbum Out of Your Head, que bueno, hoy cumple 47 años. Mencionado esto, vamos a pasar a decir, martes 12 de junio, siendo las 22 y 15, con una temperatura de 15 grados, el Servicio Meteorológico Nacional nos pone una nube tirando unas gotitas, así que suponemos que presagia mal clima. Las formas de comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 0237-466-6559 o nos pueden mandar un mensaje de texto al 011-15-61-54-03-59. Bueno, repito los números porque me han criticado en la semana que los he dicho muy rápido, así que bueno, pueden hacerlo al 0237-466-6559 o por mensajito de texto al 011-15-61-54-03-59. Arrancando nuestro sexto programa con una noticia choqueante, le voy a dar el saludo propio a mi compañero Federico. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, vamos a ver si nuevamente hemos incorporado al señor Leandro. La semana pasada hemos preguntado y hemos obtenido desde su lado un vacío. Así que vamos a ver esta semana qué nos ha traído. Buenas noches, Leandro. Buenas noches, José. Buenas noches, Fede. Buenas noches, gente. Bueno, el mencionado programa anterior, habíamos dicho que nos habías comentado que ibas a cumplir tu sueño de unirte a un arponero ballenero japonés. Totalmente, me sumé a un grupo de balleneros japoneses nazi. Salimos de excursión a cazar ballenas. ¿Y por dónde anduvieron? Anduvimos por el océano Atlántico casi en su totalidad, lo estuvimos navegando. Me ha llegado una información que en realidad vos más que te gusta más el Pacífico. Me gusta más el Pacífico, pero para variar un poco me fui para el Atlántico, porque siempre salimos a cazar ballenas al Pacífico, así que dijimos las ballenas del Atlántico deben tener algo diferente, y evidentemente lo tenían, son ballenas un poco más ágiles, más flacas. Se ve que en el Atlántico hay peces más flaquitos, hay menos alimento que en el Pacífico. Así que salieron más ballenas que en el Pacífico, pero más flaquitas. En el Pacífico te salen menos, pero más robustas, gorditas. Esto sería una contradicción, porque no ballena, va más o menos vacía. Es verdad, yo creo que a las ballenas del Atlántico no habría que llamarles ballenas. Habría que cambiarle el nombre. Sí. De todos modos, estoy muy triste hoy. Sí, hemos recibido una noticia shockeante. Quiero pasarle la voz a Fede, que lo veo así... A punto de llorar. Sí, con los ojos vidriosos en un rincón, maldiciendo a su suerte y a su destino. Me lastima la angustia de Alf, la transformo en mía y siento mucho que esté tomando esta decisión. Alf está muy mal, lo acaba de decir en la editorial, que Guantánamo lo venció por completo al borrar todos los recuerdos felices que tenía en su cabeza. Yo diría que una vez más el capitalismo venció a una fuerza de cambio. Esta vez se ve representada en nuestro querido Alf, que cumplía una función social al escribir las editoriales para nuestro programa y que hoy, con mucha tristeza, decide despedirse del mismo. Y de alguna manera, presagiando algo muy negativo, yo lo tomo como un mensaje muy suicida, como un mensaje en el cual nos está diciendo: chicos, si la biblioteca a la cual el cura me invita a participar no me saca de esta grave depresión, el próximo camino va a ser la soga. A mí hay algo que me llama poderosamente la atención, o sea, informaciones extraoficiales, y lo queríamos constatar con vos, del programa pasado nos hacían llegar que en su persona, en el señor Leandro, habría incursionado hacia Guantánamo con la simple misión de liberar a Alf. ¿Esto estará entrelazado a la decisión que toma Alf? En realidad, queremos en realidad saber, traslucidar esta teoría que se nos había llegado por algún tipo de servicio de inteligencia que tenemos entre nosotros mismos. Sí, yo voy a ser sincero con ustedes. Esto fue algo parecido a la Revolución Cubana. Nunca nos propusimos, con el grupo de balleneros japoneses nazi, rescatar a Alf. ¿Qué pasa? Cuando salimos a navegar el Atlántico, ¿sí? Me doy cuenta en un momento de que estábamos cerca de Cuba, del sur de Cuba. En ese momento se me viene la brillante idea, ¿sí? Como fiel seguidor de ALF, de sacar... Y de la Revolución Cubana. Y de la Revolución Cubana, obviamente, de sacar a este extraterrestre de esa terrible prisión en la que se encontraba encerrado. Así que apostamos por eso. Les dije a los japoneses, me costó explicarles que ALF estaba encerrado ahí, que había que liberarlo, que era necesario para cambiar el mundo, ¿sí? Me costó mucho explicarles porque yo no hablo en japonés ni ningún idioma oriental más allá del uruguayo. Y al final lo conseguí por mis atributos teatrales. Con el cuerpo les pude explicar que ahí estaba ALF. Fuimos hacia Guantánamo. Nos dirigimos con las armas que llevábamos para cazar ballenas. Disparamos contra los muros de Guantánamo. Y desgraciadamente ellos fueron más fuertes que los flechazos que lanzamos. Aparecieron un par de ballenas mostrando su cola, así como de una manera muy al estilo sirenita. Los japoneses se dieron vuelta al instante y dijeron, sigamos con las ballenas, no rompamos más las pelotas con ALF, en su idioma. Yo supongo que quisieron decir eso. Pero le podemos atribuir esto que ha sido un golpe anímico a ALF, lo cual lo ha llevado a tomar esta decisión tan drástica y tan dura de abandonarnos, por decirlo así. Sí, no sabemos si él en realidad se enteró que vos los ibas a rescatar en algún momento. O sea, yo creo que ALF de alguna manera intuyó que había un intento de rescate, porque cuando disparamos con los arpones hacia los muros de Guantánamo, obviamente las alarmas de Guantánamo, las personas de seguridad se pusieron atentas, se comenzaron a vigilar, se armó un arboroto terrible en Guantánamo y todo el mundo sabe que nosotros estamos haciendo fuerza para que ALF sea liberado. Así que yo supongo que ALF de alguna manera lo sabía. Explícitamente no lo sabía, aclaro eso. ALF nunca supo porque es imposible darle un comunicado revolucionario estando dentro de Guantánamo, ¿no? Sí, quizás nos hayamos equivocado o se hayan equivocado ustedes al tomar esa decisión y ALF a darse cuenta que nunca más iba a salir de ahí pudo agravar su angustia, ¿no? Quizás. Ah, o sea que la culpa de que ALF esté deprimido, se quiera suicidar y deje la editorial es mía ahora. Para mí que sí. Vos porque no estuviste navegando el Atlántico durante noches en busca de un fin tan noble como el nuestro. Yo creo que fueron medios pechos fríos, discúlpenme, pero fue a dos arponazos y arrugaron. De última estabas con japoneses, te hubiese ido a buscar a Godzilla o algo. O a Rodán. A mí me parece que la crítica de ustedes se debe a que... están muy enojados con que ALF se haya ido del programa y de alguna manera están canalizando toda esa ira conmigo, que soy solamente la voz de ALF, porque en realidad el contacto más fuerte que tiene ALF es el jefe de piso, y el jefe de piso cuando lo invité a embarcarse, sí, porque lo voy a decir con claridad, a embarcarse para ir a cazar ballenas con los japoneses nazis, me dijo no voy, claro, porque sabía que también íbamos a ir a buscar a ALF. Prefirió quedarse en su casa tocando el bajo con su nuevo equipo antes de venir a rescatar a ALF, cagarse de frío y sufrirla, que sufrí yo con esos japoneses ahí, que la verdad que no fue nada lindo. Sí, yo creo igual. Bueno, igual el ser pecho frío es una de las cuestiones que caracteriza a nuestro jefe de piso. Así que, bueno, prontamente le estaremos alcanzando una bolsa de agua caliente, alguna manta térmica para calentarle el pechito. Pero bueno, vamos al caso. O sea, yo no sé si puntualizar en vos, que vos decís que nosotros nos la agarramos con vos porque sos la voz de ALF. Si mal no recuerdan, aquel que lo escuchó en la emisión anterior, ALF fue encarado por el señor Federico, que, o sea, lo ha hecho muy bien. Inclusive yo lo veo con más pelo esta semana en lo que es su cuerpo, mimetizándose con el personaje este que hoy nos abandona. Y a mí, más allá de todo, me suma la pregunta de qué vendrá después. O sea, ¿quién nos escribirá los editoriales la semana próxima? O sea, y ha calado tan hondo en nosotros, ALF, que uno se pregunta, o sea, ¿es muy fácil encariñarse de alguien que viene después? Es una pregunta interesante la que haces. Yo creo que depende quién viene después y depende de quién se va. O sea, sabemos claramente que Alf caló fuerte en nosotros. Y que nos dejó en el pico de la relación. ¿Sí? O sea, no es que veíamos que la relación ya no daba más, que venían surgiendo algún que otro problema, que ya venís viendo el fin, que te empezás a llevar mal, a dialogar mal, sino que estábamos en pleno... Pleno enamoramiento, exactamente, por decirlo de alguna manera. Sí, y la mejor parte de la relación, siempre de algunas relaciones, ¿no? Por ahí hay otras que son mejores en otro momento. Pero, digo, me parece que Alf caló hondo. Me parece que ustedes se están equivocando de alguna manera, ¿sí? Desde su pensamiento negativo y pesimista que los caracteriza, al pensar que Alf nunca más va a volver y lo están dando por muerto. Él está deprimido, dice claramente en su texto. Podemos intuir que se quiere suicidar, pero no lo sabemos. Sí, podemos intuirlo. Es verdad. Pero aparte, o sea, ¿de qué forma se puede suicidar? De muchas maneras, ¿no? Acá nuestro jefe de piso está diciendo ayudémoslo de acá, propone una cadena de oración para sacar a Alf de su depresión. Yo creo que estamos entrando en crisis como grupo que quiere hacer algo para cambiar una realidad, porque ya entró el tema de canalizar la bronca conmigo, yo ahora me la agarré con el jefe de piso. El jefe de piso está planteando una actividad totalmente asistencialista, que es ayudémoslo desde acá, mientras yo me fui a navegar el Atlántico como un hijo de puta, dejando a mi familia y a todo el mundo a Pacífico, nos fui a ensayar y no hice un carajo, ayudémoslo desde acá. Digamos, te fuiste al Caribe, no es que te fuiste a pleno Alaska, a pleno invierno, al círculo polar ártico, te fuiste al Caribe. Y yo no me lo imagino a Lea con un arpón en la mano. Yo lo he visto cazar. No he visto fotos, no he visto nada de eso. Yo lo he visto cazar cosas con sus manos, pero no puedo decir que exactamente con un arpón. A ver, digo yo, ¿a dónde me voy a ir si Alf estaba en Guantánamo? ¿Qué, me voy a ir a buscarlo a Rusia? Te hubieras ido a Miami. Ahí con Susana Jiménez, capaz que puede hacer una cosa más mediadora. Y viste que no tiene ombligo, así que supongo que también debe ser de otro planeta. Bueno, no tengo un pensamiento tan estratégico como el tuyo. Yo fui directo ahí al punto de encuentro. A batallarla. Fui a la batalla y como siempre me di contra el paredón. Pero tiraron dos arponazos y arrugaron. Arranquemos que no eran una liga de samuráis, sino que eran cinco flacos, que vos le decís japoneses, pero para mí que eran reciclados los chinos, estos que vienen acumulando supermercado acá, que engancharon acá el barco ese, la barcaza esa que te cruza a Uruguay y se fueron al Caribe. Igualmente hay que decir que es un acto bastante heroico. No deja de ser estúpido ir a tratar de rescatar a una persona a Guantánamo con arpones, pero es heroico. Sí, claro. Cuando los sandinistas estaban caminando hacia la toma del poder, mucha gente le decía estúpidos sandinistas. Sin embargo, lograron conquistar el poder. Después fueron estúpidos cuando se burocratizó todo. Es verdad. Pero ellos pudieron tomar el poder cuando nadie creía en ellos. Ojo, chicos. No, por eso aprendamos de la historia. Pero ponele, los sandinistas, claro, los sandinistas fueron sabiendo y el pueblo fue sabiendo dónde iban. Vos te tomaste una semana, nadie supo dónde estabas, te presumíamos muerto hasta cierto punto, empezamos a pegar tus fotos en el barrio, con una foto que estamos los tres, nos tuvimos que tapar la cara porque no tenemos una foto tuya sola, y bueno, hicimos lo que pudimos. Ahora nos enteramos de todas estas cosas y que encima se va Alf. Digo, cuando yo lo llamaba desde el barco por celular, ¿por qué no me atendían? No. A mí me daba número desconocido. No atiendo. ¿Acaso estaban en un cumpleaños? ¿Acaso estaban viendo alguna banda de rock por ahí estaba jugando la vida? A mí el telecelular no me sonó. Ah. Quizás vos no lo hayas puesto al roomie, no sé. Sí, a mí me daba número desconocido, número privado. Yo, ante la paranoia que me caracteriza, no atendí. Chicos, yo creo que... Igualmente creo que estamos tratando de tapar cosas que nos produce la angustia. Habernos enterado que Alf... Yo creo que estamos cayendo en la clara crisis de grupo que sucede después de que un acontecimiento sale mal. Sí. Alf se fue, me parece que lo tenemos que aceptar, que el tiempo dirá... ¿Cuándo volverá? Capaz que no vuelve. Eso, ¿y si volverá? ¿Y quién nos hará los editoriales? Uh-huh. O sea, no, ¿será alguien mejor, alguien peor? A mí me parece tu pensamiento muy sádico, muy oscuro, porque estás pensando en lo que vendrá. Ni siquiera estás llorando, Alf, solamente estás acusándome de ser un maldito kamikaze que fue al Caribe a conquistar mujeres bellas, mientras Alf estaba ahí adentro deprimido pensando en Lin y no sé si... El hecho de que te vayas con japoneses no significa que seas kamikaze. Estás afianzando un estereotipo que es nefasto. Los nazis son unos... Los alemanes son nazis. Los japoneses son kamikaze. Punto. Y vos sos un arponero. Bueno, está bien. Mitad nazi, mitad japonés. Claro. Está bien. Mitad nazi, mitad japonés. Bueno, puede funcionar. No sé. Yo, sí, por lo pronto, tomaría la propuesta asistencialista de nuestro jefe de piso, que siempre sirve para generar alianza entre nosotros. Y yo propongo que entre los tres, a la cuenta de tres, gritemos un Fuerza Alf. ¿Les parece? Sí, a mí me parece. ¿Sí? ¿Como propuesta de jefe de piso? Bueno, pero puedo poner una voz así más a Liberty, más. Sí, yo les pido por favor al jefe de piso y a nuestro operador que también se sumen al grito de Fuerza Alf. Sí, sí, sí. A toda la gente que está en su casa, que a la cuenta de tres gritemos todos Fuerza Alf, porque también la vibra va a llegar. Sí, la vibra le va a llegar. Sí, seguramente. ¿Estamos listos? Y lo necesita mucho. Espera, ¿quién cuenta? ¿Quién cuenta de los tres? Porque es lo mismo. ¿Cuento yo? Dale. ¿Cuento? Bueno, uno, dos, tres. ¡Fuerza Alf! Muy bien. La gente está respondiendo. Hay cacerolazos en la vereda, creo, en reproche a lo que nos acabamos de enterar. Estamos generando algo y vamos a ver qué será. Sí, por lo pronto. Sí. Pero bueno, yo tengo un mate en la mano. Están pasando sucesos raros, no dejas Alf, se me materializa un mate en la mano. Sí. Son cosas raras. Sí, yo creo que ese mate está diciendo redondeemos esta sección. Pero bueno, más allá de redondear, hoy volvimos a venir disfrazados, como lo que nos caracteriza a todos los programas. Muy bien acá Federico Bayot haciendo una alusión a lo que fue Star Wars. Hemos agarrado la primera trilogía y nos hemos puesto nuestros propios cosplay. Me enteré que le dicen así la gente que adora el manga y el anime a los disfraces. Así que bueno, muy bien caracterizado por el señor Fede, Han Solo, muy bien. Muchas gracias. Luke Skywalker acá de la mano de nuestro amigo Leandro. Yo haciendo de Chewbacca, me queda bien por el porte, no me sale el grito, estoy todo velludo, pero bueno, me queda más o menos bien. Muy bien nuestro jefe de piso haciendo la princesa Leia, creo que es algo de lo más llamativo de todos, nuestro jefe de piso haciendo la princesa Leia. Sí, sí, está muy linda. Sí, sí, se ha hecho los rodetes, inclusive las orejas, le queda hermoso realmente. No se quiso afeitar y pensé que iba a quedar mal, pero queda bien, con barba y todo. Está bien, hasta cierto punto puede estar en alguna postal de una comería o algo de sí, eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre nos pasa lo mismo. Nuevamente nuestro querido operador ha venido disfrazado, bueno, convengamos que también es una serie que ha pasado gran parte de su mayoría en el espacio, pero ha venido el señor Spock, con orejitas puntiagudas y todo. Sumando la angustia que hoy genera la partida de Alf, nuestro operador ha venido otra vez a trastabillar con esto nuevamente. Sí. ¿Qué vendrá después? No sé. ¿Alf seguirá? ¿No seguirá? ¿Seguirá deprimido? No lo sabremos. Pero por ahora sí sabemos algo, que se viene el rinconcito del rock. Bueno, entonces estaban Richard Jagger, estaba Clapton, estaban todos ahí brindando. Y llega Hendrix completamente empepado, con una sonrisa de oreja a oreja, y dice: bueno, muchachos, miren lo que traje. El rinconcito del rock, con Federico Bayón. Y sí, al final son todos una manga de drogadictos. Bueno, hoy les traje para que escuchemos Black Sabbath. Para precisar un poco más, el tercer disco de Black Sabbath se llama Master of Reality. Este disco está considerado el primer disco stoner por la prensa especializada, no lo digo yo solo. Este disco tiene unas particularidades. En este disco Black Sabbath cambia la afinación de sus guitarras, pasa de tocar en mi bemol a tocar en do, con lo cual logran un sonido mucho más gordo, mucho más pesado, más denso, caracterizando así el sonido stoner de la época. Este sonido, al mismo tiempo, está llevado a cabo gracias a la guitarra de Tony Iommi, que en su adolescencia, más siendo casi adulto, a sus 18 años, trabajando en una fábrica, perdió la yema de sus cuatro dedos de la mano izquierda. Él se tuvo que hacer unos postizos con cera, y como no podía tocar con cuerdas demasiado gruesas, tocaba con las cuerdas más finitas que nos permite tocar una guitarra, y por eso tuvo que bajar la afinación para lograr que las guitarras suenen gordas como las que estamos escuchando del tema Into the Void. Este disco está caracterizado más que nada por el consumo de drogas por parte de Black Sabbath. Los Black Sabbath no consumían drogas hasta ese periodo. Venían de una clase trabajadora y alcohólica, por así decirlo, una Inglaterra devastada, sin trabajo. Y estas cuatro personas, después de hacerse conocidos a través del disco anterior que se llama Paranoid, empezaron a vender discos y se hicieron conocidas, y a partir de que pudieron tener unos pesos, pudieron comprar drogas y de esta manera volverse un poco más psicodélicos, un poco más enfermizos dentro de lo que sería su carrera, ya con toda clase de excesos, el típico Ozzy comiendo palomas y tirando agua para todos lados. Entonces, este disco en particular está influenciado directamente por las drogas, por toda la psicodelia inglesa y norteamericana que ya les venía mostrando en los capítulos anteriores. Y es un disco donde Black Sabbath, por ejemplo, empieza a mostrar toda una parte acústica más relajada, ya una banda ya consolidada, que ya vendía sus discos, ya tenían discográfica propia. Y bueno, empiezan a surgir los problemas con sus vocalistas, que en Black Sabbath fueron 5 en el total de su carrera. Siempre tuvieron problemas con los vocalistas se les destruían, se volvían alcohólicos, se volvían cocainómanos. Por sus filas pasaron Ian Gillan, Glenn Hughes, Ray Gillen y Tony Martin. Sabbath está considerada una banda que en su momento no fue muy aceptada por la crítica, porque tenían una visión muy, muy terrorífica y muy ocultista en sus letras, en contraposición a lo que se venía hablando, que era todo el movimiento hippie y todo el flower power, que proponía más que nada un cambio a la sociedad. Black Sabbath no creía tanto en eso. A ellos les interesaba que su música sea densa, que sea pesada, mostrar terror dentro de las letras, y lo consiguieron en este álbum que se llama Master of Reality. Este álbum está grabado en el año 71, y posterior a este álbum grabaron Volumen 4, que se llama Volumen 4 porque la discográfica no quiso que se llame Snowflin. Snowflin es una palabra que es una manera de decirle en inglés a la cocaína, y no quisieron. La discográfica dijo: no, muchachos, le ponemos otro nombre, sí o sí, y le tuvieron que poner Volumen 4. Black Sabbath está influenciado por Hendrix, por Zeppelin, por Cream, por Grand Funk, y llevaron esa psicodelia y ese blues a otro lado. No sé si los que entienden de música van a saber que el blues tiene una armonía ya predispuesta, y no se sale de esa armonía musical. Black Sabbath sale de esa armonía, toma influencias del blues, pero sale de esa armonía y basa su música particularmente en riff de guitarras, con lo cual lo hace ser una banda completamente distinta a la época, y por eso está considerada este disco, Master of Reality, el primer disco stoner. Perfecto. Bueno, en esta época, o sea, el cantante era Ozzy Osbourne. ¿Qué? El cantante era Ozzy Osbourne. Sí, una cosa que lo caracterizó siempre a Ozzy Osbourne fue, bueno, el hecho de que se decía que, bueno, que agarraba murciélagos en el escenario, les arrancaba la cabeza y, bueno, los escupía, bueno, hacía todo un rito con respecto a eso. ¿Qué tanto de realidad hay en esto? Y hay realidad y no. O sea, la leyenda cuenta que Ozzy Osbourne, al momento de grabar su primer disco, estaba en una conferencia con los ejecutivos de la discográfica, y entra una paloma y él le agarra la paloma y la decapita con su boca, y todos se quedaron paralizados. Y esa leyenda, Sharon, que es la esposa de Ozzy, que es la manager, la que le manejó siempre toda su carrera, le dijo: bueno, usemos esto porque esto parece ser que te vende. Que vende. Entonces lo que hacían era, le daban a él murciélagos de plástico para que los muerda. Y en vivo él agarraba esos murciélagos, él ya vestido con una capa negra, simulando él ser un murciélago más grande que los demás, mordía esos murciélagos que eran de plástico en realidad. Lo que pasa después es que en un concierto una persona del público, un fan, le arroja un murciélago real y él, pensando que era un parte de la utilería, lo agarra y lo muerde y era real. Y con eso él tuvo rabia, tuvo que estar hospitalizado, estuvo internado, estuvo bastante malo. Sí. Así que es real y no. Empezó siendo una broma y terminó siendo algo realidad. Peligroso para él. A mí me pareció muy sorprendente el hecho por el cual Yomi baja la tonalidad de la guitarra. Claro, porque en realidad él trabajando en la fábrica pierde las cuatro yemas de los dedos, se corta los dedos y no podía tocar más la guitarra. Le había agarrado una gran depresión. Y un compañero de su fábrica le dice, mirá, escuchá a este tipo, y le hace escuchar a Django Reinhardt, que es un guitarrista francés, que tenía dos dedos nada más. Entonces él le dijo, mirá, si este tipo con dos dedos puede seguir tocando la guitarra, vos todavía tenés los dedos, o sea, buscá la manera. Y él lo que hacía era, tomaba velas y las cortaba y se las pegaba con cinta adhesiva. ¿Qué pasaba? Con las cuerdas, vamos a ser mucho más técnicos, pero 0.11 y 0.10 de una guitarra, se le rompían estas ceras. Y él se dio cuenta que usando cuerdas mucho más finitas, no se le rompían estos implantes que él se hacía. Pero la guitarra perdía presencia, perdía gordura, que era lo que él quería. Entonces bajó toda la tonalidad para tener ese sonido más grave que después caracterizó a Black Sabbath. Sí, o sea, terminan afinando en do, pero, o sea, toda la banda terminó sonando más gordo por este hecho simple, o sea, de nada de más la que dificultad. Por esto. Sí, fue una casualidad. Y considerado el primer disco stoner. Hoy es considerado el primer disco stoner porque dentro de la movida stoner se les pide a las bandas que sean un poco fumonas. Y en esta época Black Sabbath empezó a fumar. A mí me parece que estaría bueno aclarar un poco qué es el stoner. Me imagino gente escuchando la palabra stoner y por ahí no sabiendo muy bien qué carajo es el stoner. Stoner es una música que se empezó a gestar en los años 90. Básicamente stoner significa drogado y toma las bases de lo que ya venimos escuchando, que yo les vine trayendo, que es Grand Funk, Cream, el salvajismo de Janis Joplin. Todos los 70. Sumado a la tecnología que hay hoy, se hizo todo un movimiento sumado a la psicodelia que de los 70 también, se hizo todo un movimiento de música que no está ni emparentado ni con el rock and roll ni con el heavy metal, sino que va por otro lado. Para que la gente entienda, es un heavy metal psicodélico con varias características, que es esto que lo que venía hablando, el sonido gordo, las zapadas y un poco de mística, al ser gente que en realidad empezó a hacer sus recitales en el medio del desierto, autogestionados, en una especie de maratón de drogas, donde tanto músicos como público iban al desierto a drogarse y a escuchar a bandas a par durante horas. Perfecto. Eso es básicamente el stoner. Sí, dentro de este rubro, o sea, yo recomiendo y creo que es una de las bandas pilares del stoner, Caius. Claro, Caius es la primera banda que empieza a hacer este tipo de eventos y a partir de ellos empieza el stoner, pero toman como referencia, y por eso digo que es el primer disco stoner, se considera el primer disco stoner, Master of Reality, consideran que la base del stoner es Black Sabbath. Perfecto. Y bueno, ¿qué nos trajiste para compartir hoy? Y para que escuchemos, les traje el primer tema de Master of Reality, se llama Sweet Leaf. Sweet Leaf, si lo traducimos, es dulce pitada. Didn't realize I can't forget you.

Yo lo voy a decir. Mientras sé que a Alf se lo están violando en Guantánamo, muchachos. Y no, pero eso lo sabíamos todos, pero teníamos que esperar un poquito más. Claro, a lo sumo le mandamos una caja de preservativo, algún método anticonceptivo. Pero así, no. Ir ahí con arpones, con arpones. Claro, solo a vos se te ocurre. Yo creo que todo esto es tu culpa. Claro, y si salía bien, ¿qué estaría pasando en este momento? Sería tu culpa, pero compartida. No salió bien. Bueno, ¿y no ahora sé, qué hacemos? ¿No? Ahora, porque tenés el traje de Luke Skywalker, el sable láser. Ah, si sale bien soy yo y si sale mal son ustedes. Claro, yo no puedo andar. Yo por lo menos fui. Bueno, no. Yo por lo menos fui. Yo no puedo andar esperando que a ustedes se decidan por ir a llevar a cabo esta operación que tenía que ser urgente. Porque ustedes las excusas que me ponen siempre son: tengo que terminar de ver la película. No sé, me invitó a comer el jefe de piso y yo tengo otras prioridades. Mi prioridad hoy en día es Alf. No ver, qué sé yo, Batman. No, me jodas. La única verdad es la realidad, dijo el general. Y la realidad es que Alf hoy no está con nosotros. Está deprimido. Sí, estamos todos angustiados. Y es tu culpa. Estoy de acuerdo, Bayot. Estoy de acuerdo. Toda la gente nos está mandando mensajes. Le erraste, Lea, no era momento. Hay gente que está diciendo que le parece bien lo que hice y que le pareció que fue un poquito aventurado, pero más vale el corazón antes que la razón, como dice Patricia Sosa. Ay, poquito aventurado. Sí, y hay un mensaje que dice puto. Sí, ese no sé para quién es, no creo que para mí. No, pero fue el jefe de piso que le puso un aerosol enfrente con... Lea, puto. Ahora, no, yo creo que, chicos, vamos a tener que hablar porque son muy... Yo se los voy a decir acá, son muy estáticos, hermano. Mientras a Alf le están haciendo el amor, no quiero repetir la otra palabra, en Guantánamo, nosotros nos quedamos acá viendo la Batman, encima no Batman de Tim Burton, las otras Batman que son una verdadera cagada. Pero para igual mí, todos sabíamos que, sí, que Alf... Que son una cagada las Batman, sí. Bueno, pero que a Alf le hacían el amor en Guantánamo, entonces ya lo sabíamos todo. Claro. Si es un osito de peluche, así, todo. Pero Schwarzenegger, como el Doctor Hielo, yo lo banco, y es más, mi horóscopo no me decía nada de ir a Guantánamo. Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo. Ah, hacete cargo que le erraste. Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo, la verdad, no lo he sentido. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna que sale todas las noches. Esa noche, yo le voy a decir, salió la luna, y en la luna vi dibujada el piquito de Alf. ¿El piquito de Alf? El hocico. Que decía, Lea, venía a rescatarme. ¿Quién fue el único que se copó? Ustedes que dicen nazi, facho, todo lo que quieran. Los únicos fueron esos pobres japoneses que estaban en el puerto de La Boca comiendo una cazuela. Una cazuela que había quedado porque la habían dejado unos turistas suizos. Estoy harto de las etiquetas y los ponía a los pobres japoneses comiendo una cazuela. Era lo que le había, el resto que habían dejado unos suizos, esos fueron sí. Vamos, ahora vamos. Los suizos comen cazuela. Igualmente no nos diste la posibilidad de decirte no, nosotros no vamos. Claro. A mí no me llamaste. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? A mí ni me llamaste. ¿Por qué no lo hice, Federico? Ni me llamaste. Porque me ibas a decir no vayas, ya me encadenaste una vez, ¿te olvidaste de eso? ¿Te olvidaste de eso? Yo le estuve haciendo todo el fin de semana el traje de marinerito estilo Kiko a nuestro amigo Federico. Para que pueda acompañarte y vos, desconsideradamente. No iba a venir, José, escúchame, no iba a venir. Vos presuponés demasiado, me parece. Y me baso, yo, como buen historiador que soy, me baso en la historia. Ahora sos historiador. Sí, me gusta aprender de la historia para no cometer los mismos errores. ¿Sí? Que como, por ejemplo, no pasarnos de horario. Sí, pero podríamos hoy. El jefe dice: hoy. ¿Un facio o es un minuto? Las dos cosas. Bueno. Ah, sí, dijo el fuck you para vos, el minuto para los chicos. Bueno, palabras textuales de él. No sé, yo queda un minuto. Yo lo único que digo, por favor, concentrémonos en Alf. Basta de pelearnos entre nosotros. Yo fui aventurero. Ustedes se quedaron en sus casas mirando Batman, no la de Tim Burton. Y ni siquiera el Batman de Cha Cha Cha, que hubiese preferido que sea eso. Y ahora me están criticando todavía. Pero Val Kilmer fue el mejor Batman, eso se sabe. Lo que siento es que fuiste, no rescataste a Alf, yo ahora me estoy deprimiendo y tengo taquicardia ahora. Claro, y empecé a tartamudear. Calmate, Fede, calmate un poco, ya te pasó esto de la taquicardia una vez, estuviste internado, calmate. Aguante George Clooney, hizo un buen Batman también. José, vos sos enfermero, empezá a pensar qué vamos a hacer con Federico. Llámela al 911. Está temblando Federico, sacá las gasas o qué le ponemos. Le ponemos Viva Porú. No te veo muy preocupado por Federico. Le ponemos Viva Porú. ¿Acaso es una conjura? ¿Ves que no se interesa por vos? ¿Viste? Le hice el traje de marinerito el cuete, de Kiko. Está latiendo el corazón y no hace nada el jefe de piso, no hace nada nadie. Esto ya lo viví cuando mis papás se separaron. ¿Viste? Bueno, está bien. Vámonos a la mierda. No, aguanto más, me voy a la mierda. No, no te vayas. Extraño a Alf. Sí, aguante Alf. Pero bueno, acá Fede se agarra las orejas y se mece en un rincón después de que esto le ha repetido otra época de su vida. Bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo. Les vamos a traer un lindo tema de The Beatles, Run for Your Life, dedicado a todos nuestros oyentes, los que mandaron mensajes, los que no, y a aquellas personas que no quieren a alguien así en su vida. Hasta luego. Jealous mind, and I can't spend my whole life trying just to make you toe the line. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end, little girl. Run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. I catch you with another man, that's the end, little girl. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better keep your head, little girl, or you won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Your head in the sand, little girl. Catch you with another.